calles pongo límites esquina. Mi pandilla está buscada, la más brava, más temida. Ejercicio de combate entre tribus de estas civis. La violencia se prohíbe, pero igual la argumentamos. Controlamos y marcamos la calle donde se vive. Suerte perra, ley de guerra, el más fuerte sobrevive. Siempre fight, te voy atento si algún tonto ve cinema. Paso para y lo dibujo para máquina, es mi lema. Emblema de punga, yo siempre con mi piño. Siempre choro, nunca long, si me enseñaron desde niño. Hoy la ayuda nos persigue, como siempre fue la historia. Manda al pobre a la cana, fue su pegue y después siempre. Yo la evito a mi losito, tenga alergia a los botones. Ya los tontos ricachones que marginan a mi gente. Soy sincero y prepotente, si es que no se da la mano. En la zona yo la llevo con mi piño y mis hermanos. Esta zona es la zona donde el caos se respira. Son las puertas de la suerte, marco entradas y salidas. Punga más que punga, salgo en la madrugada. Cuando hay mucho por la calle, llega a ser fin de semana. Pago, pago, prostitutas y locos carreteros. Con una propuesta, el puro dinero. Lo pago a los lanzas ya los cogoteros. La puta, los tocos van a buscar dinero. Y los carreteros van derecho al copete. Marihuana y melaza, cuando hay billete. Hay que ver cómo la piensan, cómo son de astutos para lograr su cometido. Tal vez con pitito y en Temuco lo castigue. Va la yuta silenciosa, los cabros se curren y no pasa viola. Sigue el movimiento, no quedó la cola. Los botones pasan, pasan a la historia. Suenan los balazos, el que vira libra y el que no comete un aso. Porque la noche es la guerra, él sí cierra el hocico. Cuando el pez más grande se come al más chico. Y escucha lo que digo, mi palabra es la puleta. Dueño de las calles, soy el pique quien comenta. Ahora pienso a contar la calle realidad. Los piños en la esquina, esos manos son de verdad. Esa manga del valioso que me sigue a toda parte. Soy yo, yo, que la llevo, llevo en este piño. Los punga de la noche invadiendo las esquinas. Poblaciones, somos muchos, somos millones, ja. Somos los punga que tú piensas, el mismo que te aterra. El mismo que tú sueñas, aterrando un mundo entero, lleno de miedo. Y cuando queremos, te quitamos el dinero. Y con cuática, somos mejores que cualquier ser culiao que se pare. Somos los dueños de la noche. Saludo a todos los hermanos pungas del mundo, de los guetos, de los barrios, de la paula y de la cana misma. Soy yo, yo que la llevo en este piñón.